La causa por la que estamos acá es por la última inundación que hubo el 30 de septiembre, donde los vecinos de Máximo Paso Oeste perdieron prácticamente todo. El agua subió desde los 50 al metro cúbico y bueno, hoy lamentablemente nosotros somos vecinos que estamos más del lado del este, digamos, y que vinimos a solidarizarnos con ellos porque si bien esta vez fue Máximo Paso Oeste, la próxima puede ser todo Máximo Paz. Lamentablemente muchas de esas familias hoy no pudieron estar acá por ese motivo, porque todavía están sacando barro de su casa, están sacando agua y están tratando de recuperar lo poco que le quedó. Nosotros preparamos una nota donde especifica que ya estamos cansados de tanta falta de obras, de las obras que siempre fueron prometidas durante todas las campañas que fueron hechas por el señor intendente y la señora Fassi. La carta especifica bien claro de que no vamos a esperar más y que le damos un plazo de 6 meses para que realice todo. El plan es de una obra hídrica que sea profunda, que sea algo que no tenga futuras consecuencias como tuvo la última vez. El mejoramiento de todas las calles, porque Máximo Paz, desde el primer barrio que empieza desde la torre hasta lo que es Villa Unter y Máximo Paso Oeste, está totalmente destruida. Las calles, los caminos, el zanjeo, es totalmente desastroso todo. Es un abandono increíble lo que tiene Máximo Paso Oeste. Las agrupaciones sociales, la mayoría responden al gobierno de turno. Por eso hoy no están presentes. Los que nos convocamos fueron vecinos indignados que hemos entregado muchas notas en forma particular o en alguna que otra ocasión cuando hemos participado de alguna sociedad de fomento, pero ya nos cansamos de entregar notas y notas con fotos, pero no, en realidad somos todos vecinos autoconvocados por las redes sociales. Soy vecino de Máximo Paz, del barrio Alto Verdes. Este es uno de los barrios, para todos los barrios, todo Máximo Paz sufrió, todo Cañuela, pero más afectado, viste. A mí da un poco por la pelota que lo que hicieron, totalmente abandono de personas. ¿Qué quieres que te diga? Porque no puede ser. Las pocas ayudas que se recibió fue la gente de Ezeiza, que de la mano la vayó, ¿me entendés? Ahí a ese barrio. ¿Me entendés? Gente como Domingo Salvador, que estaba ahí, López, asistiendo con los chicos discapacitados que hay dentro del barrio, vecinos, haciendo olla popular entre vecinos. Es una vergüenza, la verdad. A mí no me llegó el agua, o sea, tenía agua a la vuelta, pero adentro seco. Yo tengo un hijo discapacitado con problemas motriz, pero yo me voy al tema, o sea, lo urgente tendría que ser las obras hídricas, para mí. Las calles que no pueden entrar, los transportes para bajar los chicos a la escuela especial, esas cosas no entran. Mi nene que va a La Bayola, las terapias, no está entrando el transporte por ese tema. Para mí es eso, ¿viste? Se están comiendo, o sea, la plata de ellos, ¿me entendés? ¿Dónde está la plata para las obras hídricas que ellos recibieron, que el municipio recibió? ¿Dónde está? ¿Me entendés? Eso es lo que queremos. Tenemos el delegado que nos responde hace más de 3 meses, que va a los barrios y te dice: sí, empiezo tal día. Que la máquina, que la motoneguiladora, todos los días está en el taller. O la saca y se rompe el alternador, la bomba, siempre tiene un problema. No responde en ningún barrio, ¿entendés? De última, bueno, no sé, de arreglar, que pongan los materiales y a poner la obra a nosotros como vecinos. La idea es eso, ¿viste? Yo pensé que iba a venir más gente de Máximo Paz, pero bueno, la idea es eso, quedarnos, no sé, hasta la tarde. Ayer, como estaban ahí en el SIC, en Máximo Paz, en algunos barrios caminando con un bolsito de mercadería, yo no quiero mercadería, yo no quiero una chapa. No te digo que tengo una casa, vivo en una casilla, no me importa, pero yo no quiero eso. Yo quiero que se hagan las obras para todo Máximo Paz, para todos los barrios. Estamos pidiendo que sea una entrada de cada barrio, que se haga una calle digna, que pueda entrar un transporte, un remis, un patrullero, ¿me entendés? Una ambulancia. Máximo Paso Oeste se hizo la principal cuando murió Marito Aguirre hace 2 años atrás, que lo dejaron morir. Abandono de personas de las 8 y cuarto de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se murió el muchacho esperando la ambulancia. Ahí la única vez que tiraron un poco de tosca, levantaron un poco la calle, se perdió la tosca. Una capita de tosca de 10 centímetros, ¿qué va a hacer? ¿Me entiendes? Después, a los 4 meses, murió otra persona. Hace 4 años atrás, dos personas tuvieron ahí en el barrio, en la misma casa, tuvieron familia. Lo asistimos en un finólico, le molimos una frazada, lo sacamos a la autopista, porque la ambulancia no podía entrar, ni el patrullero, por las calles. Es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza. El puente que estamos reclamando hace años. La inundación está el sábado, el domingo. El puente principal que cruzás para el barrio Alto Verde, cruzás las vías, 1.50 m al hombro el agua, la altura del hombro, 1.50 m. Y el otro del parque industrial, que es la otra entrada, tenía 1 m de agua altura, y eso que está alto. Era una vergüenza. Quedamos atrapados ahí en medio del agua. Desde el lunes que estamos acá con los pocos, 4 o 5, hoy se suma un poquito más, ¿entendés? Desde el lunes la pasaron, me comentó López, la pasaron para el martes, el martes la pasaron, llamaron, decían para el miércoles, y ayer miércoles la pasaron para hoy. Y hoy vos lo ves aquí. ¿Tu nombre? Carlos. Algo irremediable porque ya estamos cansados, estamos hartos, y bueno, queremos la presencia de Gustavo o de Marisa, y que nos den una explicación y que nos digan ya cuándo va a arrancar la obra. De lo contrario no van a recibir ningún voto, por más que compren con colchones, chapa, lo mismo de siempre. No van a tener ninguna clase de respuesta, ¿no?, política para las elecciones próximas. Así que vamos a estar acá hasta el municipio, hasta que cierre, hasta que abra, no sé, y si hace falta no vamos a tener que dejar entrar a nadie, listo, lo vamos a hacer. Son medidas que no nos gustan, pero bueno, lamentablemente las tenemos que hacer porque no tenemos respuesta de nada. ¿Recibieron la atención o alguien que bajó a hablar con ustedes o nadie ha hablado con ustedes del municipio en la mañana de hoy? No, ninguna autoridad competente, digamos, como para hablar con nosotros y que nos den una solución próxima, ¿no? ¿Cuáles son las obras que ustedes están reclamando por las que piden que se hagan para que no vuelva a ocurrir lo que ya pasó? Claro, las obras hidráulicas que supuestamente arrancaron y nunca terminaron. La mejoría de las calles, el zanjeo, lo básico, digamos, como para vivir dignamente, ¿no? Es algo, nosotros pagamos la luz, pagamos los impuestos. Algunos vecinos no pueden porque, bueno, obviamente con la situación actual económica que estamos viviendo, algunos no pueden pagar los impuestos, pero yo colaboro con el Estado y el Estado a mí que me da, no me da nada. Entonces Máximo Paz es algo marginado fuera de lo que es todo Cañuelas, ¿no? ¿Van a esperar la llegada de alguno de ellos dos? Si baja algún otro funcionario a darle alguna respuesta, ¿ustedes lo aceptarían? No, queremos hablar con las autoridades competentes y con los líderes que manejan la política municipal acá de Cañuela, ¿no? Marisa o Gustavo, que por favor que vengan y hablen porque esto ya no da para más. Murió gente en Ruta 3, no sé si en Udabondo o en Los Hornos, me acaban de informar. Bueno, allá no murió gente de casualidad, porque el agua lo tenía hasta el cuello. El fondo de Máximo Paz, calle Combate de los Pozos, la gente tenía el agua prácticamente hasta el pecho. Murieron perros, gatos, animales, liebre, vacas, caballos. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Quién le paga a esa pobre gente? No, nosotros estamos luchando acá para concientizar la idea y bueno, que una vez que sea justicia, ¿no? ¿Dónde está la justicia social? Ellos siempre levantaron la bandera del progresismo, de lo nacional y popular, y lamentablemente que el Máximo Paz no se vio nada de eso, chicos. O sea que vamos a estar acá y bueno, lo vamos a estar esperando.